vida solita volverá maldiciendo su desengaño. Ella solita volverá maldiciendo su desengaño. No llores, amiga. Tenía dueño. Sin saber yo la cultivé y a la rosa tenía dueño.